todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this scene. Get todo. Okay, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, hola, bienvenides a otro capítulo de todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada para los conocidos. ¿Cómo están? Capítulo número 18, identidad de género. Hoy es un programa especial, un programa que armamos muy similar a el programa sobre feminismo, porque consideramos que los protagonistas tienen que ser las personas que experiencian, ¿sí?, la vivencia de la identidad de género. Todos, todas, todes la experimentamos, todos y todas, todes pensamos en nuestra identidad, pero la identidad de género y la teoría de género viene a romper con cierto binarismo, viene a romper y a deconstruir el modo en que pensamos nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, Todo de Nada es un programa de diálogo, un poco así también lo pensamos con los pibes y las pibas, ¿no? Pero en esta oportunidad estamos con invitades, tanto presenciales como también vía telefónica. Pero también estamos con Sol. Yo soy Maxi. Hola, Sol. Hola, Maxi. Hola a todos mis oyentes. ¿Mis oyentes? ¿Sí? ¿Tienes fans? Obvio. ¿Qué onda? Mis amigos nada más. Pero o sea, tengo un oyente presencial acá. Así que... Te armaste seguramente un club de fans. Yo ya tengo club de fans, todos. Mirá. Bueno. La producción tiene club de fans. La producción tiene club de fans. Está buenísimo. Bien. Maxi nos quiere robar todo el protagonismo, eso es lo que pasa. No. ¿Cómo me maltratan en este programa? Mentira, te quiero, Maxi. Me dicen de todo. Bueno, está bien. Estamos con Iván. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. No, por favor, Iván, gracias por estar presente. Gracias por compartir tu experiencia, tu militancia. Iván se autoproclama como un pibe trans, ¿no? Conurbano, activista también. Y estamos con Fiche, que Fiche no desea hablar, se ríe, pero no desea hablar. Y Mati está en la operación técnica, gracias Mati. Y también vamos a estar comunicándonos con Alessandra Luna, también militante, activista, que fue, por ejemplo, la primera estudiante trans en la Universidad de Lanús, entre otros logros que tiene Alessandra en su militancia, su activismo. Y también con Lucía Siquia, ¿sí? Lucía es una becaria, es biotecnóloga, es también filósofa, es becaria al CONICET, está haciendo una investigación sobre neurociencias, ¿no? Y cómo desmitificar, podemos decirlo, cómo desmitificar que hay un cerebro hombre y un cerebro mujer, ¿no? Va a tratar de comentarnos su tesis doctoral en ese sentido. Decíamos que tenemos que entrar en diálogo, porque realmente entrar en diálogo con otros, con otras, con otros, es entrar en la diferencia, es un intento de apertura, es abrirnos, ¿no?, a pensar y repensar una y otra vez. Creo que la teoría de género nos hace entrar en esto, ¿no?, en esto de construir totalmente este binarismo que se impuso a lo largo del tiempo en Occidente, de pensar que o somos machos o hembras, o mujeres, hombres, ¿no? Y que la identidad sexual, que en nuestro país, la identidad de género, que en nuestro país es ley, ya desde 2012, ¿no? Y que nos plantea un poco esto, ¿no? De que, ¿cómo te autopercibís, ¿no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te pensás? ¿Cómo decías que sos? Y esto es un derecho, ¿no, Iván? Totalmente. Bueno, contanos un poco... ¿cómo es esto de cómo vos pensás la identidad en sí? ¿Cómo pensás que es o cómo la experimentás? ¿Sí? Bueno, la identidad me parece a mí Y según cómo yo lo vivencio y cómo lo tomo desde militancia, es prácticamente una manera de presentarte ante la sociedad. Y bueno, después, nada, podemos decir que es una construcción que es social, que es cultural, y que bueno, que está construida por un montón de factores distintos, también como está la identidad, está la expresión de género. En mi caso, la identidad es una construcción entre cosas entre comillas masculinas, cosas entre comillas femeninas, y es la manera en la que vos te presentás, cómo querés que te traten y cómo te construís vos, digamos, y con qué lugar en la sociedad. Bien, es como que entendemos que hay categorizamos todo, o sea, etiquetamos, ¿no? Y esas categorías y esas etiquetas, y desde determinados también podemos decir extractos de poder, intentan normalizarnos, ¿no? Normalizar lo que nuestros cuerpos, normalizar lo que pensamos, lo que sentimos, administrar nuestros deseos en función de determinados poderes. Iván hablaba esto, ¿no? De que bueno, que existe lo que llamamos identidad de género, existe el rol también o la expresión de género, la orientación sexual, ¿no? Y el sexo, como lo entendemos, ¿no? Que son cuatro cosas diferentes que la teoría de género viene a decir, bueno, estos son cosas diferentes y podemos sentirlas, percibirlas, pensarlas de forma diferente, ¿no? Bueno, es un modo de presentarte a la sociedad. Este modo de presentarte a la sociedad, poco a poco, porque sabemos que la comunidad trans ha sido bastante hostigada o es hostigada, aunque tenemos una ley de avanzada en el mundo realmente, lo que es la de la identidad de género. Totalmente. Y que se ha abierto más, requiere la empatía o el entendimiento, la comprensión de las personas que les comenzaba, le era raro a las personas trans. ¿Cómo fuiste, digamos, ¿cómo te fuiste relacionando? ¿Cómo se fueron relacionando con vos? ¿Sentiste este hostigamiento, discriminación, marginación, invisibilización? Bueno, bien. Sí, el hostigamiento estuvo presente principalmente porque aparte de la familia y aparte del núcleo como más cercano de amigues y conocidos y gente que tenés ahí, está la escuela. Que la escuela muchas veces funciona como una institución así que adoctrina, que te marca, pero bien, bien sesgado, esto es varón, esto es mujer. Sí, disciplina. Entonces, ahí, claro, totalmente, es un adoctrinamiento, es una disciplina y bueno, es la función de la institución como de la familia y la escuela y demás, te marcan eso muy a fuego. Entonces, romper con la norma es sumamente peligroso. Yo desde pibito en la escuela que recibía así hostigamiento, más que nada por una cuestión de cómo me expresaba yo, cómo expresaba yo mi género, y porque en su momento me empecé a reivindicar como lesbiana. Esto siempre lo cuento porque bueno, como la identidad es un transitar y es algo que uno va construyendo, no siempre arrancás diciendo, bueno, esto es lo que soy. En mi caso particular fui probando como con varias identidades y desde varios lugares y posicionándome y viendo si estaba cómodo. Y en la escuela, en ese sentido, fue muy doloroso. En mi caso particular, la familia no, porque fue como muy abierta en ese sentido. Pero la escuela sí, te lo marca a fuego e inclusive los pibes que son chiquites tienen como esa maldad, por así decirlo. Así que ese hostigamiento está presente todo el tiempo, aparte de la misma exclusión dentro de la sociedad, que no hay ninguna ley de identidad de género que te la saque o que te exima de eso. Uh-huh. Sigue estando, o sea, la escuela sigue siendo un lugar complicado para estar. De hecho, hace 2 meses se quitó la vida un chico trans en una escuela de Barracas. O sea, eso te da reflejo de todo el hostigamiento y toda la discriminación que hay por dentro, que hay una condena social, que eso es innegable, que no tenemos acceso a trabajo y no tenemos acceso a salud. Digamos, son todo como un montón de cosas que nos rodean y que nos hacen ponernos en ese lugar como de vulnerabilidad social, por así decirlo. Sol, querías preguntar. Sí, no, que el hostigamiento, además de estar dentro de estos sectores de la escuela, la familia y demás, también está presente en ámbitos donde debería ser seguro, como el feminismo, por ejemplo, ¿no? Total. Contanos un poco eso, porque pasa que sos hostigado y que sos discriminado dentro de una rama que tendría que acompañarte, o que sentimos que debería ser un acompañamiento. Sí, sí, sí, un espacio donde se supone que se deberían cuestionar un montón de cosas y que por lo tanto tendría que ser seguros. Exacto. Hablando de espacios seguros y todo un poco, muchos espacios que se supone que deberían estar piolas, muchas veces no lo están y inclusive sufrís discriminación por parte de propios compañeros, o sea, por mismo la estructura que nos enseñan que el varón es esto y que la mujer es esto y que aparte no hay nada más allá de varón y mujer. Como que siempre se cae dentro de ese binarismo y pasa eso, pasa que a veces el feminismo no es un lugar tan seguro para nosotros. De hecho, ahora estamos como, bueno, dando una pelea y un debate con un sector del feminismo radical, que son las TERF. Algunas se proclaman TERF, otras, nada, no supongo que no lo asumen o no se dan cuenta del transodio que reproducen, pero bueno, que niegan nuestra participación dentro del feminismo y lo reducen a cuestiones muy esencialistas y muy biologicistas, como, bueno, los varones trans son hembras humanas y las mujeres trans son varones con vestido, o sea, cosas realmente muy dolorosas y un hostigamiento constante, o sea, por lo menos por las redes sociales y a las pibes así más de mi edad es constante. Y en ámbitos como el Encuentro Nacional de Mujeres también. En ámbitos como el Encuentro Nacional de Mujeres, donde tenemos solamente un taller y donde nos sacan del resto de los talleres, donde niegan nuestra participación, donde no los convocan, un nombre aparte que tampoco convoca más allá. Sí. Y este debate que se da sobre si el tema de entender que las personas trans son parte del grupo de oprimides, por así decirlo, y si deben ser también sujeto político del feminismo, es parte de una confusión de que hay un sector que piensa que plantear que las personas trans son oprimidas es sacarle como protagonismo a la mujer cis. Y lo cual es totalmente equivocado porque nosotros empatizamos con la lucha, la acompañamos y muchas la venimos acompañando. No sé, en mi caso yo en algún momento me proclamé mujer y esa lucha la tomé como mía y cuando salí del closet trans, por así decirlo, lo mismo, o sea, seguí acompañando y demás, así que eso no está en debate, el sujeto político sigue siendo ese, pero bueno, aparentemente es una manera de como de camuflar transodio, aparentemente. Sí, además muchas de las problemáticas que nos afectan a nosotras las mujeres también les afectan el doble a las personas trans, digamos. Somos conscientes de que hay transfemicidios y que es una problemática que nos atraviesa desde el feminismo y desde el transodio que también hay en la sociedad, digamos. Sí, está bueno esto de repensar también una autocrítica, ¿no? O una crítica hacia el feminismo o también el feminismo hacia adentro, ¿no? Hacer su propia autocrítica y mostrarse o más abierto o menos abierto o cerrado ante las personas trans. Hablabas de, bueno, que hay discriminación, hostigamiento, puede ser en la familia, que eso no te pasó, pero sí, muchos chicos, chicas, chiques trans lo padecen, ¿no? También en la escuela, hablaste de las instituciones en general, ¿no? Y después también este problema que hay de los cupos laborales, que se está intentando avanzar con un proyecto de ley de cupo laboral trans, también, que es un problema que tiene la comunidad y que, bueno, ¿en qué situación está eso? ¿Tenés idea en qué situación está? También esto que estabas contando del Encuentro Nacional de Mujeres es un poco lo que plantea la Alessandra Luna, que vamos a hablar con ella, que dice, hay que también replantear y repensar y resignificar inclusive el título, como vos contabas, y que también nos decía de que, o no, nos cuenta o cuenta, de que, bueno, que el taller pasó a llamarse Personas Trans. Claro. No, mujeres es que, trans. Bueno, en su momento ni siquiera el primer taller, para que tengan un poco en contexto, el primer taller de mujeres trans en el Encuentro Nacional de Mujeres fue recién el año pasado. Sí. Fue el primer taller que además quisieron poner otro tipo de nombre, no se lo permitieron y además fue una lucha constante para poder dar esa pelea y poder tener ese pequeño espacio. Y que además como un montón de compañeras, sexuales. Sí, como las trabajadoras sexuales, un montón de compañeras militantes del feminismo lo que hicieron, yo fui partícipe de ese taller el año pasado, y lo que hicieron las compañeras fue presenciarlo para dar otro tipo de luchas, otro tipo de políticas, otro tipo de manifestaciones que no tenían que ver con el taller. En el único espacio donde las personas trans podían manifestar sus problemáticas y poder dialogar qué es lo que nos afecta puntualmente. Direccionar el tema para otro lado. Sí, les quitaron un espacio. Eso es terrible. Es terrible porque si querés hablar de aborto, no te hablas del taller de aborto, ¿no? Digamos. O sea, eso es todo el tiempo una lucha que decís bastante engorrosa y trágica, para así, porque no va con el fin, ¿no? Sí. Bueno, en un ratito también vamos a hablar con Alessandra Luna y poner en diálogo Iván con Alessandra para profundizar esto, en todo caso. Pero antes de llegar o profundizar el tema, me gustaría que me cuentes, bueno, esto que decíamos, ¿no? Somos sujetos, sujetas, sujetes políticos, y también los cuerpos son políticos. Y también hay un tránsito de tu cuerpo, o de tu corporalidad. ¿Nos podés contar un poco esta experiencia? Bien. Bueno, un poco como a manera de presentación, quizás yo he hablado de esto con Sol y siempre lo digo abiertamente, como bueno, mi manera de presentarme es sí. Iván, activista, zurdo, porque aparte de activista soy militante, levanto un feminismo que es transfeminismo y es interseccional, y también me reivindico marica. Y ahí entra todo el tema de los cuerpos y de los cuerpos sexuados y todo esto, bueno, que Butler agarra un poco. Yo me presento como marica no por una cuestión de me gustan los varones, sino porque es una identidad política. ¿De qué manera es una identidad política? Y que no tiene nada que ver con orientación sexual siquiera. Marica para mí es una reivindicación sumamente política de lo que vendría a ser la masculinidad no hegemónica, que habla de esto, de construir otras masculinidades. Entonces, cuando hablo de marica, hablo de, a ver, de una feminidad social. O sea, hablo de soy tan, entre comillas, femenino, porque después nos podemos poner a discutir qué es femenino y qué es masculino, ¿no? Es todo muy relativo. Pero soy de esta manera tan, no sé, afeminado, me dirán, amanerado, que en la calle me siguen pasando cosas como si me reivindicara mujer. O sea, en la calle y dentro de la sociedad sigo siendo leído como mujer. Y por lo tanto me oprimen muchas veces de la misma manera. O sea, me sigue pasando que recibo piropos y que recibo tocadas, manoseadas en el subte, en el tren y demás. Y eso tiene que ver con que me siguen leyendo como mujer y por lo tanto recibo el mismo hostigamiento, por así decirlo. Y ahí entra el tema de los cuerpos y la transición del tema de los cuerpos. Yo siempre cuento que tengo hecha la mastectomía. Eso fue como de las primeras cosas que hice con respecto a mi identidad, fue hacerme la mastectomía, que para quienes no saben es una cirugía que consiste en sacarse las glándulas mamarias. Así que tengo pechito plano. A los 16 años me hice la mastectomía, ahora tengo 18. Y después tomé la decisión de no tomar hormonas, primero porque no quería, porque realmente me puse a pensarlo y por mucho que me presionaba, no era lo que me llamaba la atención el tema de las hormonas. Y segundo, porque está bueno construir como identidades y cuerpos entendiendo más allá de la hegemonía, o sea, entender que sin hormonas somos válidos igual, y sin hormonas somos igualmente varones, y con tetas también, y el tema de reivindicar la vagina de varón y demás tiene todo que ver con esta cuestión política de reivindicar la no hegemonía y que sos válido igual y que no te hace ser menos varón. Entonces, en ese sentido, ese fue como mi proceso así de cuerpo. Y para mí, esto, a ver, nada, este cuerpo que vendría a ser femenino para el resto es un cuerpo de varón. Y si tuviera tetas también sería un cuerpo de varón. Y si, no sé, tomara testo también sería un cuerpo de varón. O sea, eso el tema de la identidad es tan subjetivo. Que lo maneja cada uno, que cada uno autopercibe de la manera que quiere, no necesitas ni probarle a la sociedad, ni pasar de trans, ni pasar de cisgénero, ni nada. Entonces, eso lo milito mucho porque suele pasar eso, que hay como una sola manera de ser trans y es como muy normada, y no digo que esté mal, digo que muchas veces termina siendo una normativa porque hay muchos pibes que se sienten como presionados a seguir ese proceso, sí. Y los procesos la verdad que son construcciones tan personales y vos sacás de acá y ponés de allá y demás y está bueno seguir como cada uno se va sintiendo, simplemente eso, como abrir las posibilidades, por así decirlo. Seguir como cada uno se va sintiendo, abrir las posibilidades. Sí. No justificar la identidad de la sociedad, ¿no? No. Hay que justificarla. Claro. ¿Nos está escuchando Alessandra Luna? ¿Nos está escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos allí en estudio? ¿Cómo estás, Alessandra? Hola, Alessandra. Gracias. ¿Sí, por ustedes? Bien, bien. Gracias por, bueno, por recibir nuestro llamado, por recibir la invitación. Nos costó encontrarnos, pero finalmente estás presente y nos encanta. Bueno, hablamos de vos un poco en la presentación. Habíamos comentado que sos una activista por los derechos del colectivo trans, que pertenecés al Conurbano por la Diversidad, y que también eras la o sos, en realidad, la primera estudiante transgénero de la UNLA, ¿no? Que estudia ciencias políticas y gobierno. Pero bueno, son presentaciones. Sí. Nos gustaría que también te presentes vos. ¿Estabas escuchando, Iván? Sí, estaba escuchándome, Iván. Bien. Bueno, primero, sí, soy una militante feminista conurbana. O sea, yo me nombro en orden con mis atravesamientos principales, ¿no? Y bueno, sí, me considero una activista por los derechos humanos, feminista, conurbana. Y bueno, también estoy en plena deconstrucción de lo que tiene que ver con mi género, ¿no? Y a veces digo, bueno, soy trans de qué, o me trasvisto, o qué es esto, ¿no? Teniendo en cuenta el género como construcción y bueno, ¿por qué una persona es cis? ¿Por qué está del mismo lado? ¿Del mismo lado de qué? Entonces es como que, bueno, al fin y al cabo, o sea, nada, es como que me identifico como una feminidad XY, por ahora, voy evolucionando. ¿Cómo es? Voy vivenciando mi género, ¿no? Como experiencia, y bueno, hoy por hoy quizás también me identifique como una feminidad XY. Sí, soy cofundadora de Conurbano Disidente. Ah, perdón. Hace años atrás sí. Estaban Conurbanos por la Diversidad. Bien. Y bueno, después hemos decidido con otras chiques que empezamos a militar en la Universidad de Lanús, formamos comunidad LGBTIQA+, UNLA, y bueno, todo bárbaro hasta que, bueno, nada, empezaron muchísimas personas de acá del Conurbano Sur preguntando y necesitando también algún espacio, ¿no?, para poder abrazarnos, para poder estar, visibilizar, y es como que le preguntamos, ¿sos de la UNLA? No, hoy... Oh, y bueno, nada, tomamos la decisión de hacer algo que exceda la UNLA. Buenísimo, y bueno, conformamos con Urbane Disidente. Uh-huh. Y bueno, nuestro territorio justamente es acá en el conurbano sur, ¿no? Bueno, después continuamos, si querés, con un poquito con esto de la regionalidad y lo que tiene que ver con la Universidad de Lanús. Sí, hace 4 años, que bueno, felizmente hace 4 años, bueno, era la primera y la única estudiante, sí. Travesti. Y hoy por hoy, medio con tristeza, sigo siendo la única alumna travesti, ¿no? Y bueno, sí. Yo creo que hay muchísimas cosas para replantearnos, no solo de la Universidad de Lanús, ¿no? Del sistema académico en general, sí. ¿Qué pasa? Que las travestis no llegamos, ¿por qué no está esa oferta? Mm. No solo en los contenidos académicos, en la construcción del conocimiento, en el compromiso de la universidad, y también en la construcción de políticas de ciudadanía universitaria, ¿no?, que integren realmente nuestras temáticas y nuestras problemáticas. Sí. Así que bueno, hay unas cuantas cosas aún que revisar, sigue siendo las universidades excluyentes, porque si bien son inclusivas, ¿pero por qué son inclusivas? Porque no te impiden inscribirte. Claro. Pero bueno, hay una ley nacional, ¿no? Por la gratuidad. No debería. Claro, sí, pero... O sea, burocráticamente, claro, no te es como pensar que estamos en democracia o que hay un plena democracia porque votás, no necesariamente. Claro, entonces, ¿qué sucede? Pero después se encarga desde el sistema administrativo, sí. Binario o no binario, pero no importa, desde el sistema, claro, administrativo, que las personas no están capacitadas administrativamente, sí. Y existe, como muchísimas instituciones, en desconocer el artículo número 12, después, bueno, desde el ingreso, entender son los mismos contenidos académicos, la construcción de cada docente, porque hay docentes que son tremendamente violentos con las personas trans, así que bueno, sí. Nada, hubo intentos de que otras chicas se hayan acercado a la ciudad, a la Universidad de Lanús, pero que la experiencia que yo tengo, pero han salido catapultados, así que y yo también sé de réplicas en otras universidades, ¿no? La verdad que cuesta muchísimo para una persona travesti trans sostener su tránsito por la universidad. Ya es para todos, ¿no? Por supuesto, sí. Y en este momento más difícil que nunca, sí. Pero bueno, imagínate a los últimos escalafones y estratos que por ahí estamos la mayoría de las personas trans y travestis, ¿no? Así que sí, hoy por hoy, tristemente te digo que sí, que no solo soy la primera, sino la única travesti en la Universidad de Lanús. Sí, bueno, esto también estábamos hablando un poco con Iván, estas problemáticas que la comunidad históricamente padece, ¿no? En relación, bueno, a si se garantizan o no determinados derechos que están y que, bueno, no son aplicados, básicamente. No. Y después también estamos hablando, bueno, esto es me parece buenísimo que nos nos describas el escenario que están viviendo las o que están pasando, lo que está pasando en las universidades, ¿no? Y también habíamos hablado un poco con Iván el tema del Encuentro Nacional de Mujeres, y de que inclusive dentro del feminismo hay un feminismo más biologicista, esencialista, que bueno, las está o no las está considerando mujeres, por ejemplo, y que tampoco les está abriendo espacios de participación, ¿no? Por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres nos contaban, recién Sol estaba hablando también con Iván, que bueno, que en el taller de ustedes se empezó a direccionar, por ejemplo, el debate para otro lado, y que, por ejemplo, ahora se llaman personas trans, no mujeres. Claro, sí, sí, sí. ¿No? El discurso construye realidad, obviamente. Sí, sí. ¿Cómo estás? Claro, ¿qué pensás de esto? Mirá, yo creo que el feminismo biologicista, en realidad tendría que preguntar si es feminismo, sino, porque termina siendo machismo el vestido de feminismo, ¿no? Porque si uno de los conceptos donde pivotea el feminismo es el género como constructo social, que es ese concepto tan liberador, ¿no? Sí. No puede terminar siendo biologicista. Sí que hay que reconocer los signos corporales, pero no para determinar cualitativamente quién es mujer y quién no, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, nada, me parece que ahí ya hay una falla terrible. Yo creo que hay muchísimas, yo creo que hay un cismujerismo que no está mal, por supuesto, porque, qué sé yo, hay gente que milita en un activismo a favor de los animales y no está mal, sí. O sea, o del veganismo, hay muchísimos, y me parece súper necesario la lucha por las mujeres, y hay si alguna persona se identifica y se siente como cismujerista, está excelente y es valorable y es súper necesario, pero no te pongas la camiseta de feminista porque te queda grande, ¿entendés? Entonces, bueno, yo creo que ser feminista es muchísimo más que ser cismujerista, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, nada, yo no viajé al encuentro, sí. Muchas ganitas no tuve, entonces ya estás como está mi posición política, ¿no? Aparte que, sí. Bueno, que me quedé en Buenos Aires porque estoy a días de inaugurar un centro cultural acá en Guernica, que es donde yo vivo. Bien, buenísimo. Y bueno, sí, que tengo unas perspectivas de género disidencias, ¿entendés? Y bueno, abierta a todos, por supuesto. Así que tenía muchísimo laburo para quedarme acá. Sí. Y la verdad que las experiencias que he tenido hasta ahora en los talleres también de personas trans, que no me sentí muy conforme, no han sido horizontales, sí. ¿Entendés? Mucho partidarismo metido, ¿entendés? Y yo creo que quizás que no está mal tener un partidarismo. Yo con esto no estoy criticando nada, sino haciendo observaciones y visibilizaciones. Sí. Yo primero, mi primer atravesamiento es ser travesti a la vista de los demás. Y si me cagan a palo en la esquina, me cagan a palo por travesti. O sea, independientemente que si soy de Boca, de River, o del kirchnerismo, de la izquierda, o de quien fuese. Sí, sí. O sea, yo soy una persona que mi militancia, o sea, es no partidaria. Sí sé quién es mi enemigo, por supuesto, pero sí. No soy partidaria. Entonces, bueno, y la verdad que me cuesta un montón, ¿no? Porque ya te digo, hace 4 años yo hago la licenciatura en ciencias políticas y ya me costaba un montón en su momento, y hoy me cuesta un montón más porque siempre me faltan 5 para el peso, ¿no? Para decirme, porque muchas veces veo que los partidarismos, que son sumamente necesarios en un sistema como nuestro, pero muchas veces los partidarismos van en la misma dirección que los bienes o los derechos de las personas travestis trans, muchas veces no, simplemente no van en la misma dirección, y vi muchísimas veces que hasta son enfrentados, y por ir por un fin totalmente partidarista, se va en contra de los derechos de las personas trans. Sí. Entonces, me cuesta un montón, ¿entendés?, arrimarme y afirmarme en un partido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vi muchísima partidización en los talleres, y que no sería tampoco el problema si no fuera porque dejó de ser horizontal y pasó a ser un panel expositivo, donde había una hegemonía que violentaba, claro, discursivamente a otros y hacía callar, y bueno, creo que no pasa por allí, un poco se perdió la esencia, y bueno, la verdad que tenía también otras cosas para hacer acá, y bueno, y no fui. Con respecto a lo del biologicismo, yo directamente creo que no está mal ser cismujerista, pero no sería suficiente para ser feminista, ¿no? Yo, aparte de los derechos de las personas trans y travesti, soy feminista y yo lucho por por el tema de perspectiva de género, todos los ámbitos, sí, por todas las vulneraciones, uh-huh, doy talleres con perspectiva de género, uh-huh, hago asistencia a grupos de mujeres víctimas de violencia, en el abolicionismo también asistiendo a mujeres cisgénero que están en situación de prostitución, sí, o sea, quizás me puedan ver y poner una lente sobre mi militancia en lo que tiene que ver con las mujeres trans travestis, pero mi militancia no se circunscribe solamente a o sea, no soy travista ni cismujer, ni transmujerista, claro. ¿Entendés? Sí, o sí. Sea, me desarrollo mi militancia acá en el conurbano y bueno, o sea, trato de cumplir con la más, soy también orgánica hasta el año pasado en la campaña Regional Sur por el derecho a decidir sobre el aborto, sí, o sea, siendo que yo no aborto, por supuesto, claro. Entonces bueno, o sea, trato de poder sostener sobre mí esta idea de feminismo por ahí, como yo creo entenderlo, porque también puedo entender que hay feminismos. Sí, sí. No hay un feminismo, entonces bueno, trato más o menos, uh-huh, por ese lado de poder sostener, ¿entendés? No soy solo travista. Uh-huh. Y bueno, y nada, ya te digo, desarrollamos acá en el Conurbano Sur, porque a su vez, como todos sabemos, si bien compartimos temáticas en forma de raíz con las personas travestis y trans que vivimos en cualquier lugar, ¿no? Pero sabemos que por ahí, en los lugares que más nos alejamos de las orbes, como que bueno, empiezan a desaparecer un poco las estructuras de políticas inclusivas o de asistencias críticas o simplemente de reconocimiento de derechos. Vos me hablás del cupo laboral trans, sí, del DNI, y a veces me dicen, che, pero de que ustedes tienen sus leyes tan como quieren. Y la verdad que no. Sí. Como es, tenemos herramienta, eso sí, y es sumamente importante tener una herramienta, un arma, ¿no? Pero la verdad que estamos igual un poco, ¿entendés? Y no sé si un retroceso. Sí, quizás un poco más organizadas, ¿entendés? Entre, uh-huh, nosotros, ¿te imaginas que es súper empoderante, sí, tener la información que es un bien y a su vez tener herramientas legales, sí, ¿no? Pero la verdad que seguimos luchando y por lo menos desde el colectivo Trans Mujeres están más vulneradas que nunca, porque esto de la ley de cupo laboral trans, el Estado es el primero en vulnerarlo y no cumplirlo. Y me dicen, sí, pero ahora se ven chicas trans en algunos lugares o chicos trans. Y la verdad que las chicas trans que por ahí están trabajando en alguna dependencia son aquellos que estaban en alguna militancia, que tenían algún tipo de visibilización diferente a las demás, uh-huh, que pudieron estudiar algo, ¿entendés? Que sí, tenían algún tipo de andamiaje al poder agarrarse y arrimarse y sostener algo, porque las chicas, sí, que están en situación de prostitución y constantemente vulneradas, o sea, no pueden sostener, les es complicado sostener cualquier estructura fija, ¿entendés? Ya sea hasta de la misma militancia de la disidencia. Entonces, la verdad que somos una pequeña franja quienes quizás pudimos acercarnos a una especie de trabajo que también son precarizados y tercerizados, porque no es lo que dice la ley de cupo laboral trans, pero sí, el grueso, las chicas que están paradas en la ruta, siguen paradas en la ruta, ¿entendés? Sí. Después de 2 años no llegó a ellas esto, sino que pudimos como agarrarnos del salvavidas a aquellas que estuvimos un poquito más cerca. Pero las que están en el fondo del mar siguen estando en el fondo del mar, porque están muy lejos del salvavidas, porque no pueden acercarse, porque tienen desconocimiento, porque están siendo vulneradas, ¿entendés? Qué sé yo acá en el conurbano sur, y en esto de yo creo un factor, un atravesamiento importante, la regionalidad, que no podemos ignorar, porque ya te digo, a medida que nos alejemos de conurbano, yo vivo de conurbano Tres Anillos, porque no es lo mismo tampoco la Avellaneda, Lanús, que hasta Lomas, Adrogué, sí, que acá en el tercer anillo de conurbano, donde por ahí la zona roja es Ruta 4, que hay un poquito, hay escuadras, todas zonas fabriles, muchísimo más riesgo, peligros, asesinatos, y a su vez zonas rurales, donde no solo nos alejamos en la distancia, sino que también nos alejamos en el tiempo, volvemos a sistemas cuasi feudales, donde son linajes históricos, ¿no?, y caudillismo, sí, donde no solo no existen las políticas públicas, sino que tampoco podés reclamar, ¿entendés? No entran los medios, o sea, se va complicando cada vez más, ¿entendés? Sí. Pero bueno, con más razones, donde más tenemos que agudizarnos en nuestras luchas, ¿entendés? Y es muchísimo más difícil. Nos estás dando, bueno, un panorama de para repensar, ¿no? Y desarmar muchas cuestiones, ¿no? Una, la universidad, hablamos, otra, el Encuentro Nacional de Mujeres, el feminismo, los feminismos, ¿no? Repensar eso también. Sí. Y bueno, la situación que están viviendo los trabas trans, ¿no? En general, que tenés mucho conocimiento sobre eso. Y bueno, si es realmente que a partir de la ley está mucho mejor, pero parecería que no, parecería que no. No, en realidad, si porque me estás comentando, hay herramientas... Sí. Si a mí me van a matar acá en la parte de una esquina, sí, yo saco el documento, no se van a frenar, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, claramente. Claramente. Sí, sí, totalmente. Pero por eso te digo, nos falta muchísimo, estamos en un momento de retroceso, y nada, como es más en este momento que hay una estructuración, desde Salvemos las Dos Vidas, o sea, sí, hay ese movimiento muy poderoso en lo que es América Latina, también empezó en Europa, pero en América Latina, que es Con Mis Hijos No Te Metas, primero llegó en forma de Salvemos las Dos Vidas, después Con Mis Hijos No Te Metas. Bueno, sí, ahora hay como una avanzada, ¿no?, en relación a la educación sexual integral, sí, de esto de Mis Hijos No Te Metas, en donde, bueno, también está claramente la Iglesia, la institución Iglesia Católica, totalmente, apoyando esto. Y que, de hecho, la Iglesia Católica toma mucho también el feminismo biologicista para no, en la búsqueda, ¿no?, en la investigación, obvio, un poco. Quieren, hay muchas páginas ahora, sí, católicas que están hablando de esto. Y bueno, increíblemente, hoy en día hay feministas que se proclaman luchemos por las dos vidas. Ah, bueno. Claro. Bueno, no, ni hablar de eso. Me parece que no. No. Pero sí, de la cuestión de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, que es una ley, y que también fue, esta ley fue escrita y fue también aplicada a partir de, bueno, hubo presencia de la comunidad católica, porque tiene muchas escuelas cuando se armó la ley, cuando se armó el proyecto, cuando se armaron los manuales, etcétera. Estaba la Iglesia Católica, no es que no estaba. Pero ahora, bueno, hablan de ideología de género, hablan de que no tiene que haber solo una mirada, ¿no? Sí. Como si nunca impusieron su mirada a lo largo de la historia. En un segundo me llamó la atención justo cuando Alessandra dijo esto de que la educación en la universidad, los mismos docentes son muy violentos. Sí, sí. Digo, ¿no? La importancia de la perspectiva de género y la educación sexual también para la formación. Para la formación docente. Para poder, sí, claro. La perspectiva de disidencia. Nosotros la perspectiva de género clásico nos cubre un brazo y nos deja todo el cuerpo afuera. Tal cual. Porque hasta la clásica perspectiva de género habla de la mujer cisgénero. Claro. Sí. Entonces, esta formación también para las docentes me parece necesaria. Hay formaciones, pero con perspectiva de género. Tiene razón. No, yo hice, de hecho, una formación, pero no con perspectiva de disidente. Y bueno, en relación a la a este avance, ¿no? A este avance que hay sobre, bueno, abrir, se quiere, la educación sexual integral, repensarla de otro modo. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo ves esto? Y bueno, terrible, sí, terrible. Primero hubo una subestimación del enemigo, porque primero se dijo, pero estos locos que están aquí en la arbolilla. Claro, son dos o tres o cuatro padres, pero no. Claro, pero ¿qué sucede? O sea, este movimiento es muy fuerte, como te decía, primero vino en forma de Salvemos las Dos Vidas, después vino en forma de Conmigo No Cuentes, que son los médicos, después vino en forma de Con Mis Hijos No Te Metas, ahora están docentes contra la ideología de género. Y la verdad es que por ahí acá nosotros nos matamos de risa porque estamos en las grandes ciudades o en los grandes conurbanos donde hay muchísima construcción. Pero estas estrategias actúan más en el interior, ¿no? Porque van a lugares donde la gente está desinformada, despolitizada, donde la verdad que no tiene mucha idea de lo que sucede. Y le muestran estos videitos totalmente descontextualizados y obviamente que les agarra pavor, ¿entendés? Y ellos están reclutando gente justamente allí, ¿entendés? Obvio que yo acá en el conurbano, cerca de una ciudad donde está lleno de movimientos, de organizaciones, converso, nos matamos de la risa, ¿entendés? Y muchos dicen, sí, no les bolilla, porque obviamente, y no, porque nuestros contactos por Facebook, pero ¿qué pasa? Hacia el interior, donde la gente está totalmente despolitizada, desinformada, ellas actúan allí, ¿entendés? En base a la desinformación. Y justamente no creo ahora el 28 hacen su primer marcha, inclusive dentro de la misma comunidad nuestra, ¿entendés? Se matan de la risa y la verdad que todavía no se movilizan, ¿entendés? Como que están en otra. Yo creo que la verdad que espero que no sea tarde cuando las personas, la gran mayoría de las personas disidentes, nos avivemos que ya están encima nuestros, ¿no? Porque muchos están preocupados preocupados por otras cosas, que no está mal que estén preocupados por esas cosas como hormonas, salidas, chibre, ¿entendés? Pero yo creo que además también tenemos que preocuparnos por esto, ¿entendés? Porque vienen por nuestras identidades. O sea, esto la verdad que es, sí, es terrible, porque justamente hablar de la ciencia, ¿no? Que nuestro género, el género es un constructo social, y cuando te hablan de lo biológico de la ciencia jamás consultan a la biología, porque la verdad que ellos, sí, reconocen solamente hombres y mujeres, cuando la verdad que la distinción cromosomática, no solo existimos personas XX, personas XY, sí, y hay una variación grandísima también dentro de las intergenitalidades, sí, no hay solo pene y vulva, sino que hay más de 60 y pico de intergenitalidades, sí, ¿entendés? O sea, y hablar de disforia, qué sé yo. O sea, ya la verdad que hasta hace, la OMS y la Asociación Interamericana ya han despatologizado inclusive, sí, el tema de la transgeneridad, sí, o sí, sea, y ellos te hablan de que son científicos, la verdad que, y te hablan desde la iglesia, y la verdad que la religión es lo menos científico que puede haber, ¿entendés? Y también te hablan de la ESI, ¿entendés? O sea, la ESI, o sea, en armonía, porque las leyes a su vez tienen que tener armonía entre sí, o sea, juntamente con la ley de niñez, de detección de violencia en la niñez y adolescencia, detección y erradicación. O sea, ellos quieren que los padres sean los únicos en educar a los chicos. O sea, el 80% de los infanticidios, y acá estamos, sí, toda flor de piel, porque anteanoche volvieron a asesinar a una niñita acá en José Mármol, de 9 sí, años. Sí, sí. El 80% de los infanticidios y los abusos sexuales se producen intrafamiliarmente, sí, o con allegados. Sí. Entonces, eso es sumamente alarmante, que sea el padre, que sea el abuelo, que sea el hermano. El 20% solamente es el desconocido. Entonces, si justamente toda esta cantidad de abusos se dan intrafamiliarmente, siendo el padre, siendo el tío, siendo el abuelo, siendo el padrastro, ¿cómo haces? Porque es muy fácil a una criatura prevenirla, che, mira, ten ojo con los desconocidos, ten ojo hasta con el primo lejano, si querés. ¿Cómo le decís a esa criatura, ten ojo con tu papá, ten ojo con tu hermano, ten ojo con tu abuelo? ¿Entendés? Es complicado, pero eso se tiene que encargar justamente la ESI, donde sí, reconocer el cuerpo, reconocer la sexualidad de los chiquitos, reconocer los límites y decir, sí, bueno, mira, sea el adulto quien sea, no importa, su límite ante tu cuerpo es hasta acá, sí, ¿entendés? Claramente. Entonces, sí, si el 80% se da intrafamiliarmente, no podemos dejar en manos solamente de la familia. Además de justamente eso, viene la ESI a respaldar la ley de protección al menor, que ya ha cambiado. Somos todos los adultos responsables de los menores. Uh-huh. Yo soy operadora de niñez, por eso también te digo. Sí. O sea, y las leyes no son caprichosas, vienen en respuesta a un montón de vulneraciones concretas. Uh-huh. La estadística también es ciencia, uh-huh, y te arroja esos datos crudos, ¿entendés? Sí. O sea que no tiene ningún tipo de gollete su campaña, pero sí hacer esto de los videitos descontextualizados, mentir, alarmismo. Alessandra, clarísimo, clarísimo, y hay que militar, hay que resistir, hay que deslegitimizar también a este movimiento, ¿no? Me parece, y seguir en esta lucha, me parece, sí, como dijiste, vienen por nuestras identidades, eso me, sí, parece realmente preocupante, todo me parece preocupante. Ale, tenemos poco tiempo. Buenísimo. Muchísimo nos entregaste realmente, sí, para escucharte otra, gracias, vez. Quería por ahí, bueno, que nos cuentes que, bueno, en este proyecto, contanos si querés, si tiene algún tipo de inicio, este centro cultural que estás armando, dónde te podemos, dale, encontrar, digamos, con un disidente, primero, dónde te podemos encontrar y todo. Sí, con Urbano Disidente en Facebook, sí, y bueno, le dan su like, bueno, bajamos, publicamos toda la información, inclusive acceso al Drive, donde también muchísimo material teórico y que refleja nuestros activismos, también en el territorio, así que bueno, en Facebook con Urbano Disidente. Después, bueno, lo de... aquí, como yo te decía, cultural, en el tercer anillo del conurbano, yo vivo en Guernica, la verdad que se complica todo, sí, no hay espacios por ahí donde poder llevar a cabo estas experiencias, ¿no? Desde el feminismo, desde la militancia, son lugares muy conservadores, y la verdad que siempre terminamos migrando para hacer visibilizaciones a otros lados, y bueno, la verdad que acá es donde más falta hace, así que bueno, nada, con mucho esfuerzo y muy a pulmón, de manera independiente. Uh-huh. Mi pareja que me ayuda muchísimo y bueno, estamos acá laburando, también se han arrimado algunas amigues y bueno, y pintando, acondicionando un salón. Y bueno, ya salieron propuestas de talleres. Buenísimo. Bueno, que sean accesibles a la gorra, principalmente para personas disidentes y vulnerables. Y bueno. Contá con nosotros para la difusión también. Sí, de algunos oficios, de algunas cosas, ¿entendés? Un lugar para empoderarnos y abrazarnos. Bueno. Es en Guernica. Así que bueno, ya por Facebook voy a ir publicando la dire. En noviembre queremos largar. Así que bueno, estamos súper, súper entusiasmados con eso. Bien, también escribís, ¿no? Tenés tus libros, escribís poesía. Sí, yo escribo, o sea, no solo poesía, empecé escribiendo también poesía de chica. Te imaginas que como niñez disidente no tenía con quién hablar, ni en la escuela, ni con la familia. Entonces escribía. Y después grande, obviamente, que me di cuenta que todo tenía perspectiva de disidencia. Así que bueno, escribo, tengo escrita muchísima poesía y sigo escribiendo. Y después, bueno, me gusta mucho el cuento fantástico. Y bueno, y después cuando empecé con el activismo, no solo empecé a volcar experiencias del activismo, sino también experiencias de vida, y después, desde las herramientas que fui adquiriendo en el curso de mi licenciatura en Ciencias Políticas, también empecé a construir un marco teórico, porque la verdad que es necesario nuestras primeras voces y llegar a la academia, porque la academia sigue siendo binaria, ideologicista. Entonces, la verdad que siempre nos cuentas desde lo otro, ¿no? Poniendo el eje en el heterocicentrismo, y la verdad que corrernos desde ese eje y hablar desde otro punto. Entonces, bueno, también hago construcción de marco teórico desde allí. Así bien, que, bueno, sí, hasta ahora los hago en el librito también de autogestivos, pero bueno, la idea ya también, bueno, tengo algunas cosas habladas en algunas gráficas como para empezar también a alargarme un poquito más. Que se dé eso entonces también. Y bueno, los libritos los encontramos donde estás vos, digamos, donde estás dando charlas. Yo voy dando distintas charlas, siempre los llevo, si no, buenísimo, por Facebook también me los pueden pedir, arreglamos. Bien, buenísimo. Bueno, Ale, otra vez, bueno, te agradecemos muchísimo, por la comunicación y estamos en contacto y atentos a todo lo que está sucediendo, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, ahí a Iván también quería apoyar, ¿no? De la normalización del cuerpo, apoyar su idea justamente, porque así como hay una heteronorma de la cual salimos, terminamos metiéndonos en una transnorma. Y la transnorma muchas veces es más cruel que la heteronorma, ¿no? Entonces, bueno, que sería hetero, en realidad sí es norma, lo opuesto a transnorma, y la verdad que es muy cruel. Entonces hay que estar muy despierto para decir, no, yo no voy a salir de una caja para meterme a otra caja. Ahí está Iván, te está escuchando. Sí, yo soy yo, así que bueno, así como que está bien lo trans y como cada uno quiera experimentarlo, pero que no se transforme en una norma obligatoria, digamos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, justamente esto de irrumpir en la transnorma también, que también es muy, muy violento. Entonces, bueno, nada, lo apoyo con esas ideas también. Iván. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal, Alessandra? Iván te habla, te estaba escuchando y bueno, nada, qué bueno que compartamos ese punto de vista y más totalmente, que nada eso, darle la libertad, más que nada a las infancias trans, de entender que las identidades las construyen como quieren, que son válidas y les abrazamos de igual manera. Totalmente. Gracias, Ale, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos allá en el piso, besos grandes, nos vemos, chau. Bueno, pasó Alessandra Luna, una larga entrevista, una larga charla, nos dejó muchísima información, conocimiento, con causa de Alessandra también. En un ratito seguimos con Iván, les contamos que lamentablemente Lu Sikia no podrá hablar con nosotros, ¿sí? Pero vamos a seguir conversando acá entre todos. Vamos a escuchar a otra persona que escribe, que Transtraps, que es Susy Shock. ¿Sí? Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui. Vieja alumna de esta escuela de los suplicios. Amazona de mi deseo. Perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer,

muchas antes de reconocernos disidentes o inclusive de activarlo en el sentido de activismo, nos metimos por el lado de feminismo y que inevitablemente te lleva a recuestionarte un montón de cosas, porque digo, es desarmar el género totalmente. Entonces, bueno, creo que todo el sector de la disidencia se suma mucho al tema del movimiento feminista, se empieza a cuestionar un montón de cosas y bueno, y pasa esto, y pasa que en los colegios, así como ves pañuelos verdes y ves, bueno, ahora pañuelos naranjas y demás, sí, ves disidencia por todos lados. O sea, y no estoy hablando solamente de gente que pertenezca al colectivo LGBTIQ, estoy hablando de chiques cis que... O sea, no tienen ni la intención, ni la necesidad, ni las ganas de responder ni a normas, ni a autoridades, ni a esto de ser mujer y yo no me puedo correr de acá. No, nada. Yo me visto como quiero, hago lo que quiero, me expreso como quiero. Entonces, pasa eso y también pasa que bueno, que también hay otro sector que quizás no se termina como de enganchar mucho con todo lo que está pasando y bueno, y vos ves como que tienen una mirada más individual desde su identidad y quizás no tocan tanto lo colectivo. O sea, como esto de entender que nuestra realidad es muy parecida a la de nuestros compañeros, por eso es importante vincularse, hablar con la gente, esto, ir por la calle, ir a las plazas, hablar con los pibes, qué onda, qué les pasa, qué les pasa con respecto al género, tener contacto con gente de tu propio colectivo y darte cuenta de, en la misma hermandad, o sea, como de hermanarte y darte cuenta de que hay pibes que están pasando los mismos procesos. Y nada, y en ese sentido como que a veces cuesta, porque bueno, sí, puede pasar, pasa que inclusive yo me puedo llegar a perder en esto, el glitter, la salida y demás, y nos olvidamos de que esto que contaba Alessandra, el tema de la avanzada de estos sectores super fascistas de la derecha. Si querés el fascismo, metemos a las transodiantes que tienen muchas bases comunes biologicistas, pero está habiendo una avanzada terrible y claro, nos toca primero que somos un sector como muy vulnerado, entonces es importante tomar conciencia de eso, no hacerles una crítica y decir, no, porque vos y el boliche y el antro de moda y qué sé yo, sino al contrario, como invitarles a hermanarse, a darse cuenta, a verse reflejadas en otros pibes. Invitarles a realmente sumarse y a seguir el legado que vienen dejando nuestras compañeras trans y trabas, que bueno, si hoy tenemos una ley de identidad de género, podemos hablar de que se cumpla, de que no se cumpla, podemos hablar de los vacíos legales, podemos hablar de un montón de cosas que todavía faltan, pero así como está, es fruto de una lucha ardua de compañeras, Diana Zacayán, Claudia Peabadruco, Susy Shock con su activismo abrió muchísimas cabezas y sí, lo milita muchísimo y es activista, también de los Sudaca. Bueno, bien, desde ya lo van a ver, quién, o sea, bueno, es como sumarse a la lucha, a la pelea desde donde sea, para tomar conciencia sobre que esto que te pasa a vos le pasa a un montón de gente más y que hay que ponerse fuerte porque vienen, es eso, vienen a por nuestras identidades. Lo dijo clarito Alessandra. Una de las filósofas que plantea que, digamos, que es Judith Butler, ¿no? Que plantea esto un poco también, porque hay algo interesante en Butler que es que además es una filósofa política, se la reconoce como una filósofa de género, de teoría de género, de queer inclusive, ¿no? Feminista o postfeminista también Butler, y también lo que dice, bueno, la filosofía es cuestionamiento, la filosofía es desenmascarar una trama de intereses que a veces se entiende como solapada o que se trata de imponer como obvia, o sea, incuestionable, lo obvio es lo incuestionable. Y Butler escribe desde ahí, ¿no? Desde desarmar, hay que desarmar y deconstruye. Y esta es un poco también una herencia derridiana que tiene Butler. Mientras Iván se prepara para, nos va a regalar una canción, yo les voy a contar un poco, pero muy breve, algunas ideas de Butler sobre, bueno, hoy hablamos y estuvimos circulando esto de, bueno, el sexo género, ¿no? Que es diferente al sexo al género, que tal vez fue impuesto un poco esta diferencia ya por Simone de Beauvoir con el segundo sexo, ¿no? Que fue una de las primeras que hace una investigación profunda y se pregunta qué es ser mujer. Entonces la diferencia de sexo y de género y cómo el género interpreta lo que sería el sexo y a partir de ahí nos vamos conformando. Pero Butler va un poquito más allá. ¿Sí? Butler no se pregunta qué es ser mujer. Se pregunta, ¿acaso hay mujer? ¿Acaso hay mujer? Y hay una idea de Butler que es muy interesante. Le comentamos que Butler tiene varios libros muy interesantes, ¿no? No solo de género, también de política, pero de género. Si queremos leer, bueno, El género en disputa, Deshacer el género, Cuerpos que importan, ¿no? Son libros también que bueno, que son muy seductores, pero también muy complejos, porque Butler se pone a dialogar con muchos pensadores y pensadoras, no solo del feminismo, sino de la historia de la filosofía, inclusive con el psicoanálisis, con Lacan. Entonces, es una pensadora compleja, pero me parece que deberíamos entrar en Butler, y tal vez te quede un 15% de todo lo que leíste, pero me parece que es mejor ese 15% que nada, ¿no? Butler tiene una idea de representatividad, o sea, de cómo nos representamos las cosas. Yo no soy algo y después me lo represento, ¿sí? O sea, yo no soy un hombre y después actúo masculinamente, sino que yo me constituyo cuando actúo. O sea, me voy haciendo, ¿sí? Me voy haciendo, dice Butler, ¿no? Me constituyo en cada uno de mis actos de masculinidad. O sea, estoy hablando de mí en este caso, ¿no? Entonces, me constituyo en la actuación. Esto es también una idea bastante nietzschiana. Ahora vamos a ver por qué. No represento. O sea, para Butler no hay naturaleza, ¿sí? Que hay que representar. O sea, la idea de sustancia, de esencia, inclusive de presencia, en Butler no hay. La presencia funciona, o si funciona, funciona como estábamos hablando en el biologicismo, ¿no? O sea, podemos hablar de esta remisión biológica que tiene. ¿Dónde está presente nuestro sexo? Bueno, en la biología, ¿no? Podemos decir, en la biología, esto diría el biologicismo, ¿no? Tradicionalmente, la matriz heterosexual, la heterosexualidad o la heteronormatividad afirma que el sexo biológico corresponde a un género determinado, ¿no? O sea, naciste macho, entonces tu correspondencia es hombre. Naciste mujer, naciste hembra, perdón, tu correspondencia es ser mujer, femenina, ¿no? Pero, y eso es un poco lo que proclamaba ya Simone de Beauvoir, ¿no? Que decía, bueno, esta opresión que sufre y padece la mujer tiene que ver con mi destino biológico. Bueno, mi cuerpo no es destino, decía. Pero va un poco más allá, también Butler, decíamos. O sea, tengo pene, actúo, y actúo, me visto y camino como hombre, digamos, ¿no? Eso sería el biologicismo. Pero vamos a ver, Butler ha puesto un poco más allá del sexo-género, ¿no? Vamos a leerla. Fíjense lo que dice Butler. No estoy segura que la distinción entre sexo y género siga siendo importante. Algunos antropólogos entre el 70 y el 80 afirmaban que el sexo era un hecho biológico y el género una interpretación sociocultural de ese hecho biológico. Ahora, sin embargo, los historiadores de la ciencia han demostrado que las categorías de sexo han cambiado con el tiempo, que ahora usamos criterios diferentes para determinar el sexo, que hay un 10% de la población que es intersex, un poco lo que contaba Alessandra, ¿no? Personas que tienen partes anatómicas indeterminadas o mezcladas o que tienen formaciones cromosomáticas complejas que no se atienen al sistema binario macho-hembra. No se puede decir que el género sea una forma cultural y el sexo simplemente un asunto biológico, porque la biología misma tiene una historia social y no siempre ha considerado el sexo de la misma manera. Es un poco una lección nietzschiana, decíamos, de esto de que no hay hechos, sino interpretaciones, y ella afirma con Nietzsche esto que dice, no existe un hacedor antes que el hecho. O sea, no existe una persona o sujeto antes que la interpretación. O sea, los cuerpos son interpretados, ¿sí? Y en esto tiene mucho que ver el lenguaje, ¿sí? Por eso habla de los cuerpos performativos, ¿no? O sea, hay una historia, inclusive hasta para los biologicistas, les contamos que la biología tiene una historia, que la biología también es cultural, ¿sí? Entonces no podemos distanciarnos del lenguaje. Y el lenguaje es performativo, el lenguaje hace. O sea, somos actuaciones, ¿no? En el fondo no hay original, diría Butler, ¿no? Por lo tanto, esto libera los cuerpos. O sea, la teoría de Butler lo que hace es liberar los cuerpos, emanciparlos, hablar de la disidencia y de la diversidad, ¿no? Bueno, esto fue un resumen, pero de Butler así. Pero nada, invitamos a que la lean. Bueno, también hay un buen documental de ella en YouTube, se la puede encontrar en muchas conferencias, ¿no? Y que tiene, bueno, mucho que ver con esta teoría de identidad de género. Podríamos dejarlo en un link, ¿no? En la próxima publicación. La podemos dejar en un link. Podemos dejar en link. ¿No? Bien. Bueno, Iván, gracias por estar, gracias por tu presencia. por tu militancia, ¿no? Nos va a regalar una canción, ¿no? Gracias, Fiche. ¿Podés hablar, Fiche? No sé si está prendido ese micrófono. No, no está prendido. Ahí te lo prendo. Ahora, a ver. Ahora sí. Hola. Hola. Gracias por haberme... Sí, me gustó mucho el programa. Y gracias por haberme dejado compartir con ustedes, dejarlos escuchar. Gracias por venir. Queridísimo Fiche. Sol, bueno, otro programa más. Otro capítulo programa 18. Más. ¿Llegamos a la mayoría de edad? Llegamos a la mayoría de edad. No sé. Podemos tomar alcohol. Nuestro próximo programa es con Campari. También le agradecemos a... al barrio, que siempre nos da un par de minutos más. Sí. Colgamos. No, nos queda chico el programa. Nos queda chico el programa últimamente. Bueno, ya el próximo mes y el próximo programa también están los pibes y las pibas acá otra vez. Gracias por escucharnos. Esto fue Todo de Nada. Iván, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Por qué elegiste esta canción? Porque me gusta un montón. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Me encanta, nos llevamos por el deseo. Gracias. Escuchamos. ¿Qué canción es, Iván? Enterrarte. Enterrarte, de Marilina Bertoldi. Ahí vamos. Ven conmigo, el destino cambió. Con un beso mío, amor, desnudemos de frío al sol. Si lo que sentimos es hoy, y será que solo haces atento a lo que vendrá, sin dejar que algo empiece en realidad. Condicionar lo bello a algo estructural. Guardaré conmigo tu calor. Te deseo sin ninguna condición. Y seré sutilmente acobijada en una espiral que no detecta entre principio ni final. Solo girará siempre para girar. Oh, oh, oh, oh, oh. Permanente de enterrarte y creer que no recuerdo cómo hallarte. Esclavizados cuando tus caprichos hablen, y al final sembraré las consecuencias de adorarte. Para que un día te coseche y pueda usarte en mil recetas que enamoren a otro alguien. Ven conmigo.